en Fisque, La Poderosa está organizando el primer campeonato de fútbol popular. Daniel Solano. Tengo un integrante de La Poderosa de Fisque Menuco para que nos cuenten cómo surge, cómo va a ser y cómo se va a dar esta jornada por la memoria, la verdad y la justicia, porque el 24 de marzo, primer campeonato de fútbol popular. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Walter? Te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Walter. Saludos ahí a vos y a toda tu audiencia. ¿Cómo están? Bien, acá queriendo que nos cuentes, nos ayudes acá en Viedma a multiplicar, ¿cómo surge este campeonato? ¿Cómo se va a hacer este campeonato con el nombre de Daniel Solano que le han puesto? Bueno, mira, más o menos la propuesta es, bueno, como bien está puesto en la convocatoria pública, la idea nace a partir de una necesidad de la visibilización del caso que se está llevando adelante el juicio con Daniel, y más que nada una cuestión comunicacional de darle un empujón que se visibilice lo que se está pasando en este momento en Fisque con el caso, porque hemos estado charlando con los abogados y con distintos compañeros viendo que no se está difundiendo demasiado, más allá de los medios afines como ustedes y otros medios del rubro, del palo, como quien dice, que están dando manija al tema, pero bueno, un poco los medios hegemónicos lo tienen un poco olvidado por toda esta cuestión de que hay toda una cadena de complicidades detrás de todo lo que pasó con Daniel. Y la idea es un poco esa, la propuesta a partir del fútbol popular, del deporte como herramienta de transformación, y convocar desde ahí para poder llevar adelante una jornada por la memoria, la verdad y la injusticia, emparentando directamente lo que son los 30.000, todo lo que pasó en nuestro país, con lo que no nos diferencia tanto con lo que viene pasando en la actualidad, con todo el avasallamiento que estamos teniendo con las fuerzas de seguridad y demás, tanto el caso de Daniel, el caso de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, de Facundo en Tucumán recientemente, de todos los pibes que se van perdiendo por distintas cuestiones a manos de las fuerzas de seguridad, ¿no? Uh-huh. ¿Y la idea es hacerlo en una plaza ahí en el centro? La idea se va a llevar adelante la actividad en sí en la Plaza San Martín, que es en la Avenida Roca y Mitre, en el centro, con una jornada de, bueno, todo lo que va a ser la instancia del campeonato, y a su vez, bueno, unas intervenciones de diferente índole que tenemos desde La Poderosa, como, bueno, muestra de fotos, va a haber una chocolatada de merienda y demás para los chicos que participen, pero bueno, el fútbol popular es popular porque es abierto a todos los que quieran participar, es popular y mixto, se van a armar los equipos ahí sobre la misma jornada, y bueno, se va a llevar adelante todo esto, y como cierre, bueno, participar en la movilización que se va a estar llevando adelante acá en Fisque también. Entonces, por ahí viene más o menos la mano. Buenísimo. ¿A qué hora está la convocatoria en Fisque? La convocatoria es a partir de las 15 horas, vamos a estar en la plaza. Vamos a estar un poco antes para armar toda la logística de lo que va a ser ahí, y a partir de esa hora se puede empezar a acercar. Esto está abierto a toda organización, partido político, a la sociedad en general. Y de paso, bueno, todo lo que lo vayan viendo, lo vayan compartiendo, porque es una cuestión lo de Daniel que nos compete a toda la provincia en sí. Claro. Por eso hemos tomado esta consideración de bueno, tomar la posta en ese sentido, de pensar qué podemos hacer para que se visibilice lo que está pasando. Y bueno, y esta es la propuesta que tenemos desde La Poderosa, desde el deporte como herramienta de transformación, pero a su vez como una herramienta para poder también trasladar esto y que se visibilice lo que pasa realmente con Daniel. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estaremos atentos, seguramente con imágenes, todo para replicarlo acá en nuestro sitio web o alguna filmación para el canal de televisión comunitaria que tenemos acá. Estamos siguiendo atentamente el juicio, y es cierto este manto que hay a lo largo y ancho de la provincia de no contar cómo se dio toda esta situación de Daniel con la mafia policial de por medio. Así que enhorabuena también este grito poderoso ahí en Fisque Menuco, que va a tener horas antes de la concentración de las 18 horas en el marco del 24 de marzo. Gracias. Claro. Así que, bueno, nada, antes que despedirme, agradecerte a vos la comunicación y a toda tu audiencia. Y bueno, los esperamos, están invitados a cubrirlo comunicacionalmente o para lo que necesiten, estamos a disposición. Abrazo grande, hasta pronto. Abrazo enorme. Que esté bien, gracias.